nice tonight. Hacer la noche perfecta, beber y a beber, que esto apenas está comenzando. No te vayas porque tonight's the night. Whoa, tonight's the night. So hot on the top of the line. Esta noche tú vas a ser mía. Estás bebiendo más de lo que deberías. No hay problema, trae a tus amigas, que esto termina de que sea de día. Music, simplemente los mejores. Low-key.